Disfruta del reprise de todos los especiales de fin de año. En Punto Extremo. El 8 de enero. Homenaje Extremo con POD. El 15. Extremos Nacionales Anual. El 22. Extremos Internacionales Anual, primera parte. Y el 29. Extremos Internacionales Anual, segunda parte. Lo mejor del 2011 en Punto Extremo. Versiones reprise. Todo enero.